Gracias, gracias. Aquí comienza el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos procuramos estar aquí en vivo y en directo poniendo música jazz para finalizar la semana. Y digo que procuramos y esa es nuestra intención, aunque sea verano y haya pandemias y estas cosas. La semana pasada no pudimos hacer programa y fue un lamentable accidente. Fue terrible, fue simplemente un despiste de los muchos que uno tiene. Bueno, pues sucedió y tuve un despiste temporal. No es que saliera y dijera, ah, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Se pone a llover, ¿no? Es que pensaba que era sábado y vamos, que se me pasó. No sé ni en qué día vivo. No sé si os pasará a alguno de vosotros, vosotras. Bueno, continuamos aquí en Radio Topo, en verano, en pandemia y demás, y vamos a continuar poniendo música. No creo que pasara nada tampoco excepcional. Ahora con estas programaciones de los ordenadores, pues saltaría el penúltimo podcast, así que bueno, tendríais un programa enlatado. Se seguiría escuchando música y jazz. Hoy vamos a preparar un programa que, bueno, va a servir como segunda parte del último podcast que hemos colgado, que bueno, desde hace ya un tiempo. Y encima sin editar, pero bueno, así aprovechamos y no perdemos el hilo. Y es un programa que quisimos hacer en su momento y también tuvimos ahí unas dificultades técnicas tremendas, que no funcionaba el teclado, dependíamos de YouTube y esas cosas. Fue terrible. Así que nada, vamos a hacer un programa dedicado a Mary Lou Williams, centrado un tanto en su periodo de madurez. Y bueno, como se suele decir, pues esto es una segunda parte. Con lo cual es siempre recomendable, si estáis escuchando el podcast, que escuchéis primero, claro, el anterior, donde comentamos pues de dónde surge y cómo va evolucionando y tal. Es una figura esencial en esto de la música jazz. Estuvimos por aquí comprobando la cantidad de estilos. Era una gran pianista y, bueno, era una gran jefaza en un mundo muy de señores. Las primeras figuras mujeres pues fueron cantantes de blues. Pero se veía muy poco mujeres que fueran instrumentistas, igual de respetadas que cualquier otro varón, y que, bueno, además pues hicieran arreglos y dirigieran el aspecto musical. Grandes formaciones. Y bueno, estuvimos aquí viendo cómo pues ahí intentó abrirse camino nuestra protagonista. Y vamos a hacer una segunda parte que también es disfrutable. Si no escuchaste la anterior, no pasa nada. Así que vamos a escuchar un tema que ya lo pusimos y es la mejor forma de presentar a quien no conozca a Mary Lou Williams. Era la señora que estaba ahí sentada al piano, que su nombre pues no aparecía ni en la portada de los discos ni en los carteles, pero era la que componía y además hacía arreglos y dirigía a los músicos y bueno, hacía aquello funcionar. Era la mujer que hacía aquello swinger. Así es el título de este tema, The Lady Who Swings the Van, donde nos van a comentar quién es esa señora que hace que todo funcione y que, bueno, fuera una máquina de las más importantes de swinger de la época. Estamos hablando de la orquesta de Andy Kirk. Hicimos un pequeño repaso. Vamos a volver con este super mega hit. Ya digo, es todo un homenaje a Mary Lou Williams, que vuelve aquí al Jazz Bass. Y lo haremos, pues eso, centrándonos en su periodo de madurez. Mientras, pues cogemos sitio, como solemos decir, y recordamos, pues bueno, cuando era joven y valiente, aquí pues tendría 36 tacos o por ahí. No, esto es del año 36, perdón. Tendría 26. Y vamos con ese The Lady Who Swings the Van. La señorita que hace swingar la banda, la jefa, Mary Lou Williams. In Kansas City there's a pretty gal named Mary Lou, and she plays the piano in a manner that is all too new. Here of late she's playing with a band. Let me tell you of this baby and the baby grand. When you hear a hot jumbo, who's the power behind the moan? It's the lady who swings the band. when you hear the saxes ride. Who's the reason why they glide? It's the lady who swings the band when the rhythm section gives you action. The lady at the keys is the main attraction, who makes dancers on the floor beat their feet and yell for more. It's the lady who swings the band. Kansas City Mary Lou, she's the lady who swings her, she's the lady who swings her, she's the lady who swings her band. Bueno, pues ahí estaba la moza que hace swinguear la banda, era Mary Lou Williams. Estuvimos aquí escuchando varias grabaciones en el programa que el pasado y que ahora mismo pues está ahí en nuestra página web a vuestra disposición. Y bueno, sí que intentamos, claro, que fuera protagonista Mary Lou Williams. Y vamos a continuar escuchando a esta banda de Andy Kirk que llevaba por nombre The 12 Clouds of Joy, las 12 nubes de diversión, y que allí en Kansas City, una ciudad muy importante, fueron grandes figuras. Y vamos a poner un tema que también fue un éxito, es una composición de Mary Lou Williams, y además me gustaría luego acabar con él en una versión muy posterior ya al final de su carrera. Y así pues, mientras seguimos recordando ahí esos buenos tiempos, vamos a escuchar el tema que lleva por título Little Joe from Chicago, Joselito, el de Chicago. Esto es la versión original que hizo pues eso, Andy Kirk, con sus 12 nubes de diversión. Y ahí estaba, claro, Mary Lou Williams componiendo y arreglando todo aquello. Y bueno, esto fue todo un mega hit. Hay una versión tremenda también, muy popular, de Nat King Cole y bueno, demás gente. Vamos a escuchar la original con esas nubes de diversión de Andy Kirk y Mary Lou Williams. Thank you. ain't nobody's fool. Joe from Chicago, que se escuchaba de aquellas maneras. Reconozco que estamos tirando de internet y bueno, pues he elegido esta bonita versión para enfatizar que bueno, que bueno, no me fijo como debiera, y que bueno, esto ya pues tiene un tiempo y estamos ya pues eso, haciendo una inmersión en los años 30, y bueno, vamos a avanzar. Lo dejamos, creo yo recordar, el programa aquel dedicado a Marilu Williams en el año 50, por ahí, en los años 50. Veremos que hay un parón muy importante y que pues es una segunda etapa bien diferenciada de Marilu Williams, que como vimos, pues vamos, se crió, se juntó con todos los grandes creadores de esto del jazz, y que aunque empezó a grabar de cría, pues aparece en discos de otra gente. Estos son pues discos de esos de pizarra, pero que encontraréis estas canciones en recopilatorios de pues eso, de Andy Kirk y sus Clouds of Joy, o con otra gente. Y así su nombre, su discografía, aparece, digamos, aprovechando los LPs y estas cosas, ya en los años 50. Y vamos a ir a esos años y vamos a escuchar no solamente lo que solía hacer cuando ya era pues la jefa, solía tocar pues a tríos o a solateras, pues vamos a escuchar una colaboración muy chula con el señor Don Byas, el jefazo del saxo tenor, y vamos con una grabación del año 53. Además, esto creo que está registrado en París, y nada, es una nana. Esto es La Nana de las Hojas, Lullaby of the Leaves. Es Marilu Williams, piano, con el gran Don Byas. Thank you. Continuamos aquí en el Jazz Bass escuchando la música de Marilou Williams. Cuando ya en los años 50 pues sacaba sus propios discos, ya decíamos que era más protagonista. Y bueno, aquí os he endiñado una canción con un saxofonista. No importa, os voy a poner un temica de uno de esos discos. En aquellos años hay títulos que enfatizan mucho que era mujer y este en concreto pues es First Lady at the Piano. Y vamos a escuchar un tema. Se luce más ella, aunque no sea una composición suya. Es de un figura del jazz del momento, el Tad Dameron. Y es el Lady Bird. Y veremos también la influencia de Charlie Parker. No solamente estuvo con los creadores de la música jazz. No me voy a enrollar mucho, luego lo volveré a comentar y me olvidaré. Pero dijimos que, bueno, pues esta señora estuvo, como quien dice, desde el comienzo, estuvo transitando todos los estilos habidos y por haber. Y bueno, pues estuvo también con los Beboppers en una época pues muy activa en su vida y en Nueva York. Corresponden estos años. Y veremos que estuvo pues muy cercana, vamos, que estuvo muy, muy cerca de toda esta gente. Fue maestra de todos los pianistas beboperos, Thelonious Monk, que ya se quedó también fascinada por él, Pat Powell, y gente como Charlie Parker. La semana pasada escuchamos a Grandisi rindiéndole pleitesía. Vamos a escucharla con este Lady Bird, la señora pájaro. Estaba este Lady Bird, la mujer pájaro. La Lady que se sentaba al piano. Mary Lou Williams. Vamos a poner, pues nada, es que son poquitos años. Como veremos, luego pues hizo un tremendo parón. Luego os contaré los motivos y bueno, qué vida decidió llevar. En aquellos años, pues eso, tenía mucho trabajo allí en Nueva York. Y tocaba pues con los grandes y esas cosas. Y también pues grababa sus propios discos. Y vamos a ir con un encargo, porque esto también fue un disco que pretendía un poco recoger la historia de la música jazz en diferentes estilos o instrumentos. Esto pues quería que fuera pues parte de esa antología, que no sé cómo se llamaría. Esto se encargaba una asociación, se llamaban Jazztown, y sacaba discos. Y bueno, pues querían hacer una historia, un repaso histórico del teclado, ¿no? A Keyboard History se llamaba el disco. Y en 1955 decidieron que fuera Mary Lou Williams la que diera testimonio de los diferentes estilos, quien mejor, ¿no? Después del rollo que os conté la semana pasada. Esta dominaba cualquier estilo. Y bueno, pues hay pues un repaso al ragtime, a qué sé yo. Diferentes estilos como el boogie woogie, que ella dominaba. Hay muchos ejemplos que vimos en el anterior programa. Así que vamos con un tema que en principio es un homenaje al grandísimo Thelonious Monk, que os he dicho que también pues fue una influencia, o aprendieron mutuamente. Vio que era un universo aparte. Y vamos a escuchar un tema que, bueno, pues en cierto modo está tanto basado, ¿no?, en el mundo y universo de Thelonious Monk. Parece que sea una cosa que se le ha ocurrido a Mary Lou Williams transformándose en Monk, ¿no?, después de tocar un Round Midnight, de los muchos que tocó. Y vamos con este I Love Him, Yo Lo Amo, que bueno, pues es todo un guiño, un homenaje a Thelonious Monk y todo un estilo inconfundible que solamente puede tocar él, y que bueno, aquí en cierto modo lo intenta, y bueno, ya veréis que le da también su rollo monkiano. Veréis que bueno, tiene ese rollo así como dislocado, ¿no?, del Thelonious. También ya veréis que le da algún que otro zurriagazo ahí al teclado. Y bueno, la tía, vamos, era súper versátil y un hacha del piano. Así que vamos con este disco del 55, este repaso al piano jazz, con este guiño a Thelonious Monk. Y fue, ya digo, de los pocos así que dejó por aquella época. Así que disfrutad de este I Love Him. Thank you. De Marilou Williams a Thelonious Monk. Tenía mucho cariño por los beboppers, era la música más vanguardista del momento y ella pues estaba con todos ellos, y parece ser que fue un palo terrible la muerte del grandísimo Charlie Parker en el año 55, y la tía ya estaba un poco así mosca, pues claro, la mala vida que llevaban muchos de estos músicos. Y también os comentamos que bueno, ya de pequeña había estado de muy niña, pues, de titiritera y bueno, había visto de todo. Pero sus orígenes estaban en la iglesia y, bueno, pues decidió, pues eso, cambiar completamente, pues, de ambientes, alejarse de la mala vida, que por mucho que lo intentara, pues parecía ser que no había manera. Y lo hizo en un momento, pues, en el que, bueno, pues parecía que ya, pues, sacaba sus discos. Y bueno, fue un tanto una lástima, porque claro, desapareció bastante radicalmente del mapa musical. Se centró en la iglesia, ahí pues yo qué sé, ahí la de en su barrio. Y además, pues lo hizo prestando servicio a los demás y prestando atención especial a los músicos que intentaban rehabilitarse, pues de sus dependencias de aquellos momentos, que solían ser pues alcohol y heroína y bueno, todo ese tipo de sustancias. Y bueno, pues para rehacer la vida de esta gente, yo que sé, montó una especie de fundación, o si no la montó, pues debió de ser parte muy importante. Y desde luego esta fundación pues sí que fue muy importante en la vida de Marilou Williams. Y bueno, pues estuvo una temporada un tanto pues alejada del mundanal ruido, y eso lo hizo, pues ya digo, a mediados de los años 50, y parece ser que el detonante fue la muerte de Charlie Parker, al cual pues le tenía mucho cariño. Y no volvió así a mostrarse al gran público hasta pasado un buen tiempo después. Y además fue gracias a dos padres ahí en la iglesia. Dijeron: si esto de la música es lo que mejor sabes hacer, ofrecer, tienes ahí un don, pues digamos que la animaron, ¿no? El padre, uno se llamaba Antonio, creo, Anthony, y el otro creo que era Crowley, Mr. Crowley. Cura bueno, cura malo. Bueno, pues a mediados de los años 60 pues reaparece, se muestra más en público y también pues graba Pisa el estudio. Ya digo que lo tenía, pero que muy abandonado. Así que vamos a ir ya a dar un salto tremendo en el tiempo. Y vamos a sumergirnos en su nuevo mundo. Ya digo que es muy religioso, pero veréis que está también, pues eso, con la gente, y que es muy sensible también a la música que se estaba haciendo en aquellos momentos. En el mundo del jazz, pues bueno, había pasado por ahí el free jazz, al cual pues veremos que ella pues también tuvo sus acercamientos, eso lo dejaremos para más adelante. Pero vamos a los años 60, con ya música más moderna, más tirando casi incluso la fusión. Vais a ver. Y esto es bastante flipante porque esto aparece en un disco, Music for Peace. En principio Mary Lou Williams y amigos, que no sé, he estado por ahí, no he investigado. No conozco quiénes eran esos amigos. Pero bueno, aquí vamos a ver que mete, vamos, coros y bueno, flautas que le dan así un rollo pues jazz, fusión, así un tanto de la época. Y esto, bueno, podría pasar como gospel yeye incluso. Yo creo que os va a sorprender. Esto luego tuvo varias reediciones. Esto ya se llamaba como Mary Lou Mass, con dos S's. Y estos discos son así bastante curiosos y difíciles por ahí de ver. Vamos a ver un tema que ya digo que os va a romper bastante, porque la música, ya digo, es así como, vamos, muy moderna en aquellos momentos, y que en el fondo pues es muy, ya digo, muy religiosa, muy espiritual. Esto es una oración lo que vamos a escuchar, aunque no lo parezca. Esto es el Curry Eleison, que esto no es un latinajo, esto es un griegajo. Esto, bueno, no sé qué significa exactamente en griego. Esto es una oración ahí en la liturgia cristiana, ya era cristiana, pues bueno, pues es el Señor ten piedad, ¿no? El Lord have mercy, como también se puede conocer esta canción, que, bueno, pues es una oración, ¿no? Digamos, y ya pues lo utiliza, y bueno, como lo suyo es la música, pues va a hacer una versión que yo creo que va a sorprender a mucha gente. Así que vamos a escuchar a Mary Lou Williams en los años 60 con este Jesucristo Superstar que se saca de la manga. Es un disco muy centrado pues eso en el amor y estas cosas, y con un rollo pues eso muy bastante más que espiritual y místico, fuertemente religioso y cristiano. Así que venga, vamos con este Curry Eleison, oh Señor, ten piedad. Quedado, ¿eh? Muy sorprendido. Sí, esto era Mary Lou Williams, su música pues para la paz, el amor universal y encontrar a Dios y estas cosas, con este Señor ten piedad. En las iglesias allí en Estados Unidos pues eso, son muy variadas, hay una gran cantidad, y bueno, digamos que el pueblo afroamericano se lo monta bastante bien. Ella, os recuerdo que venía de Georgia, si no recuerdo mal, la tierra del melocotón, que se lo pregunten a Duane Allman. Y bueno, Aretha Franklin, que surge, pues, no sé, por aquellas fechas, ¿no? Era de Tennessee por ahí cerca y bueno, me acuerdo que cuando pretendía hacer este especial era cuando en los cines se podía ver Amazing Grace, la peli esta de Aretha Franklin, haciendo gospel, moderno, ahí en una iglesia, ahí en Estados Unidos. Y bueno, esto es algo anterior que hacía Mary Lou Williams, con esos toques así muy religiosos, estaba ahí muy metida en la religión. Y ciertamente grabó muy poco, así que, como veremos, fue sacando bastantes discos en directo. En estudio lo pisó más bien poco, pero sí que hizo cosas, ya digo, bastante sorprendentes. Os voy a seguir sorprendiendo, como con el siguiente tema. Sacó un disco, más o menos por aquellas fechas también, a mediados de los años 60, creo que esto es del año 65, y tiene un disco dedicado al Cristo Negro de los Andes. No sé muy bien a qué narices referirá, pero vamos, el gospel sigue estando muy presente y es un disco, vamos, que tiene unas cosas bastante tremendas, como la que vamos a escuchar. Vamos a escuchar varias. Vamos a comenzar con el tema que da nombre a este disco, In English Beat English. Esto es The Black Christ of the Andes. Y aquí vamos a ver, pues, los arreglos que hace Mary Lou Williams, sobre todo con los coros. Vamos a ver un tema donde sustituye la orquesta por coros. Ya lo hacía en el tema anterior, dándole un toque así soulero, festivo. Vamos con un grupo sorprendente también por el nombre, porque estos son los Ray Charles Singers. Y no os emocionéis, porque ahí no estaba el señor Ray Charles, el que todos conocemos. Este Ray Charles no era ni ciego, ni era negro, ni era, bueno, el padre de esto del soul, que, como vemos, pues mama mucho del gospel. Este señor, que era, bueno, ya digo, blanco y tal, que se llamaba Raymond, Charles Raymond Offenberg o algo así. Pero vamos, era de Chicago, creo que tuvo bastante éxito en los años 50 y 60, haciendo coros. Ya veréis que, bueno, tiene una gran cantidad de cantantes y cantantas. O sea, de Ray Charles Singer son unos cuantos. Y veréis que, bueno, sustituyen una orquesta haciendo unas cosas bastante curiosas. Este señor, este Ray Charles, pues ya digo que también en aquellos momentos pues era una cierta figura. Hacía coros a Perry Como y gente así, el rollo así, si listening quizás, así más blandito. Y pero bueno, ya veréis qué movidas. Aquí escucharemos no solo voces masculinas, también femeninas. Y bueno, os dejo con este tema dedicado al Cristo Negro de los Andes. Vais a flipar. Primero con los coros y, bueno, luego también, ojo con el piano de la señora Mary Lou Williams, en su retorno a mediados de los años 60. Vamos con ella. His shepherd's staff on the sea brood. Saint Martin de Porres, the poor made a shrine of stable and wild. each unsheltered child. This espero que se haya escuchado bien. Soy un poco tiquismiquis con esto de los sonidicos que por aquí dentro se escuchan, y fuera creo que igual la señal no es muy allá. Es una lástima. No sé si sean los duendes, que aquí los aparatos tienen telarañas entre la pandemia y las vacaciones, pues igual hay aquí poca vida. Pero bueno, espero que lo podéis disfrutar. Estos discos, yo, algunos de ellos, este por ejemplo, no los he visto por ahí ni en pintura. Son muy difíciles de localizar y gracias a internet, pues ahí los tenéis. En esas diferentes plataformas audiovisuales con música y con mejor o peor sonido. Pero bueno, que sepáis que existen y que son, vamos, auténticos documentos de una época muy curiosa de Mary Lou Williams, que reaparecía a mediados de los años 60. Lo hacía, pues eso, del lado soul, gospel y moderno, y bueno, también experimentando con voces. Vamos a escuchar un tema que también aparece en este disco, así más convencional, formato trío, ella luciéndose con piano y además haciendo un tema estándar. No son todo así oraciones ni temas estrictamente religiosos, pero vamos, sí que les da ese rollo de recogimiento y místico y espiritual. Y vamos a ir a la fantástica jazz ópera, porque así se definió en un primer momento a lo que hizo George Gershwin y su hermano, y que es parte de ese fantástico Porgy and Bess. Y vamos a escuchar un tema que aparece allí y que no es necesariamente difícil de pronunciar, pero siempre nos trabamos y es una puñeta. Es, a ver si lo digo bien, It Ain't Necessarily So. No es necesariamente así de complicado, pero aquí nunca lo conseguimos decir bien. Un super mega estándar. Estos discos, que ya digo, son muy curiosos, anticipan muchas cosas que vinieron después. Realmente seguía siendo pionera, aunque no estuviera muy al tanto a lo mejor de la actualidad, no pisaba mucho los bares, pero sí que se acercaba de vez en cuando a los estudios de grabación, afortunadamente. Y bueno, hacía maravillas como esta versión del It Ain't Necessarily So. Mary Lou Williams. Thank you. Bueno, aquí estamos. De regreso. Esto era un temazo. Y vamos. Interpretación morrocotuda de Mary Lou Williams a mediados de los años 60. Su reaparición en este disco dedicado al Cristo Negro de los Andes. Estaba pues en una época muy religiosa. Siempre lo había sido en cierto modo. Y bueno. Os diré que ciertamente cada vez frecuentaba menos esto del estudio y sí que se dejaba, ya digo, ver en directo. Luego daremos paso a grabaciones en directo ya en los años 70, y sí que a finales de esta década de los años 70, pues bueno, tiene un cáncer y fallece a comienzos de los años 80, así que ese es el final. Me anticipo porque nos dan las mil y bueno, vamos a continuar escuchando cosas curiosas. Vamos a un disco que ya grabó en esa época. Creo que ya vamos por el tramo final, así que vamos con uno de esos discos que lleva por título Zoning, de mediados de los años 70, no sé exactamente el año, pero vamos con un tema. También como compositora se prodigaba menos, pero vamos, es un tema suyo y es así un blues, así más o menos simple. La raíz suya siempre fue el blues, recordad, era del sur, le gustaba mucho Ma Rainey y estas cosas. Y ya que estábamos con el rollo soul, ¿verdad?, gospel y tal, aquí estaba yo un poco fantaseando, siendo ella del sur, unas grabaciones ahí para el sello Stax. Pero bueno, aquí disfrutaremos de todo un blues con bastante groove, gracias en parte al bajo eléctrico y al batera. Y bueno, le dan así un toque a este tema llamado Rosa Mae, para Mae, que está ahí muy liada con sus trabajos. Thank you. escuchado este Rosa May, Mary Lou Williams, a mediados de los años 70 y marcándose ahí un blues en uno de sus últimos discos. Fue publicando diferentes grabaciones que realizaba en directo, principalmente en importantes festivales de música jazz. Escucharemos alguno de ellos y veremos también grabaciones polémicas. Como ya hemos escuchado cosas, yo creo que bastante sorprendentes, ya no os voy a poder sorprender más, o quizás sí. Os he dicho que Mary Lou Williams estuvo adaptándose a todos los estilos que iban surgiendo en, fijaros, una trayectoria más de medio siglo ahí al pie del cañón, en primera fila, en la escena de la música jazz. Y no se brincó a los del free jazz. Hemos visto que se adaptó pues al soul, funk, blues, jazz fusión incluso, gospel. Y veremos que hizo un acercamiento, y yo creo que fue un tanto polémico, también uno de estos discos que no le he prestado mucha atención. Tiene fama, pues eso, de ser como un encuentro no del todo bien aprovechado, quizás. Era el encuentro que tuvo lugar entre Mary Lou Williams, una jefaza del piano, y uno de los fans terribles de esto del free jazz, al piano, pues el señor Cecil Taylor. Aparecieron en un disco, Embrace, ambos dos juntos, frente a frente, y parece ser que no hubo así mucha conexión, digamos. Yo creo que cada uno iba a su puta bola. Mary Lou Williams, pues la verdad es que no le hacía mucha gracia. Yo creo que incluso desde un primer momento, ¿no? La forma de tocar de Cecil Taylor. El otro le hacía cosquillas y bueno, la otra se sentía molesta y no sé yo si le daría alguna patada debajo del piano, no sé. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo de esto que, ya digo, fue muy polémico. Debió de ser todo un show, sobre todo verlo. Y vamos a escuchar una parte, además es que son temas pues muy largos. Ya digo, cada uno está en su mundo, es un diálogo un poco de besugos en algunos momentos. En otros lo intentan, bueno, no sé, hay también sus fans, me imagino yo. Ya digo, son dos universos un poco dispares y que no estaban en esa tarde pues muy en sintonía, ¿no? También es interesante, pues, eso, ver cómo dos universos ahí chocan y lo que ocurre en estas ocasiones. Pues venga, vamos al encuentro de Cecil Taylor con Mary Lou Williams. Esto lleva por título Ajizan. No sé muy bien qué será. No sé si se tendrá que leer al revés y... A saber. Vamos con este tema que... A medida que se haga un poco así pesadete y tal, lo quitaré. Esto no me gusta hacer, pero es que ya digo, es que me parece que dura un cuarto de hora y puede ser, ya digo, bastante pesado para según que oídos sensibles y queremos poner pues música bonita. Así que venga, vamos a escuchar a estas dos figuras con su diálogo de besugos. Este Ajizan, de lo más aprovechable. Así que imaginaos. Thank you. Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Ya digo, es que esto dura un buen rato y creo que no vamos ni por la mitad. Y ya digo, a veces sí que se enredan, sí que en ocasiones pues parecen escucharse y querer dialogar, pero no recuerdo ahora muy bien la historia que había detrás. Os invito a que investiguéis. Es que ahora no recuerdo si era una encerrona o si es que simplemente apareció el Cecil Taylor un poco doblado o en plan troll, ¿qué dicen ahora? O simplemente, no sé, miraron muy poco, o de lo que miraron no sirvió de mucho, y yo creo que ambas partes pues vamos, acabaron tanto disgustadas, no les convenció mucho el resultado, pero ya digo, es un disco así de esos, así de los que se habla mucho y tiene su historia también. Había gente que sí que tenía pues ciertas esperanzas, claro, era juntar ahí pues a toda una figura de la historia del jazz más tradicional, que recogía pues toda la tradición, y bueno, el fulano este, el señor Cecil Taylor, el punk rocker del free jazz. Venga, nos vamos a ir ya despidiendo, y vamos pues con grabaciones que realizó Marilou Williams ya al final de su vida, antes de fallecer. Vamos con, pues eso, algunas de ellas sí que aparecieron en disco, como las que hizo ahí en el festival este de Montreux. Y bueno, van saliendo cosas y tal. Y con ello pues ya nos vamos a despedir de esta gran figura de la música jazz, que pues en ocasiones pues pasa muy desapercibida. En las grandes enciclopedias pues no sale nombrada tan a menudo como seguramente merecería. Habéis visto que, bueno, pues estuvo en muchas épocas, aunque tuviera este parón, y bueno, que fue gran maestra y gran influencia de gran cantidad de músicos. Toda la historia del piano jazz en las manos de esta mujer. Vamos con su despedida, esas grabaciones que realizaba a finales de los años 70. Y que ahora sí, pues, bueno, la tía mantenía un nivel tremendo. Y con ese de la mano, con el final cercano. Vamos a escuchar un tema que os había prometido. Me he empeñado en escuchar el Little Joe from Chicago. Un tema, pues eso, de los así más clásicos, y que fue un éxito ahí, pues, cuando comenzó ahí de jovenzana. Y que, bueno, pues ahí recrea en vivo y en directo en el festival este de Montreux, ella sola, al piano, en plan despedida, como nosotros, que ya vamos a ir cerrando el chiringuito. Así que disfruten de la penúltima de Marilou Williams, este Little Joe from Chicago, unos cuantos años después. Thank you. Bravo, bravo. Era Mary Lou Williams en el año 78. Y yo creo que este quizás fuera su último registro, un poco más aria. Antes de fallecer, me he brincado algún disco así también importante, y sobre todo en directo, en esta última época. Y bueno, así vamos a ir ya concluyendo este especial dedicado a Mary Lou Williams, así dividido en un par de programas, repasando un poco la trayectoria de esta mujer. Ya digo que si miramos así con más detenimiento la historia de la música jazz, fuera de las enciclopedias, vemos otros nombres que aparecen más en pequeño y que muchas de sus mejores grabaciones aparecían en discos de otros. Y Mary Lou Williams es una gran figura a reivindicar en un mundo donde pues no había referentes femeninos en la música jazz, era una cosa muy de tíos. Desde luego las cantantes, sobre todo las de blues, pues sí que eran grandes estrellas, pero en cuanto a ser las jefas en el aspecto musical, sí que hubo que esperar y tiempo. Mary Lou Williams fue una de esas primeras jefazas y queríamos aquí rendirle tributo. Vamos a despedirnos con algo más de este concierto, solo recital, en el Festival de Montreux del año 78. Y nada, espero que sigáis con salud, en sintonía con las radios libres. Esto se hace en Radio Topo y aparece nuestro podcast allí en su página web. Y también hay repeticiones. Y saludamos a nuestros amigos ahí en Granada, que ahí tienen que sintonizar el 88.5. Y tiene su página web y bueno, tiene un mogollón de podcast. Aquí lo hacemos los domingos para finalizar la semana, así que nada. Si no me despisto, el próximo domingo estaré aquí. Fue un despiste tremendo lo de la semana pasada. Ya sabéis que no tengo mucha vergüenza, pero es que aquella mañana, de verdad, agarré el periódico, me eché un café por ahí y ponía sábado y ya me quedé con el chip de sábado. Y esas cosas pasan, sobre todo en estos tiempos tan locos. Así que vamos a abrir un hueco a la esperanza y vamos con todo un super mega estándar así archiconocido, como es el Over the Rainbow, un tema que a veces es un poco meloso, pero bueno, son que ocasiones así especiales, y en manos de una pedazo pianista como Mary Lou Williams, pues vamos con ella. Es una pedazo versión que hace de este Somewhere Over the Rainbow, el archiconocido tema del Mago de Oz. Ahí aparecía Judy Garland con sus colegas. y bueno, vamos con este Somewhere Over the Rainbow. Hasta el próximo domingo. Cuidaos. Mucha salud. Thank you. Thank you.